y triste para todos ustedes. Sí, señor. La alegría de compartir los buenos estilos, la buena música y la alegría de compartir junto a los grandes bailarines. Vamos a ir cambiando los estilos musicales. Esto es lo que nosotros queremos, estar disfrutando con todos ustedes. La alegría de compartir, bailando y disfrutando los éxitos y la buena música de la Super Banda Estrella. Continuamos con ritmo de alegría, con ritmo de cumbia, viene sonando lo mejor para seguir disfrutando. Éxito inconfundible.